Son Elaborados por Hugo Martínez Calvinotti, investigador.

Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you. Y son conscientes y pensadores de los organismos que te necesitan en privilegiado viene desde el siglo XVII y más de 7 o 10 minutos en el de tiempo en esta que del siglo XVII no se quedó en América Latina, Santiago, África y Santiago de Chile. Como hoy, 16 de marzo de 1995, muere asesinado Richard Gómez. Cubano y muchos estudiantes son quemados por el gobierno opresor de la Cuarta República. Fue inicio del año 90-95, tiempo que un gobierno de Piñera está notando en Nicaragua a los estudiantes y profesores. Y la gran tema del 91, Iván Gutiérrez contó un parque que se quedó afectado. Todas estas personas, la mayoría de mujeres estudiantes, que estaban en la comisión social y la lucha contra el antidemocrático gobierno de Richard López. Margarita Rojas, madre de Richard López. Thank you. Thank you. Thank you. Y queda pendiente ese tema, porque no tiene ningún colombianas a lo largo de los años. Deciden que agradecemos mucho este contacto con nosotros, deciden que ven el evento que vamos a ver, porque es un tipo de gusto que vamos a ver, que vamos a ver, que vamos a ver, que los resultados son los que estaremos conversando con ella. Yo le doy que la vemos acá y ven en qué virtud está, o que tú llamas a los mandatarios, porque está produciendo, llegando, o a partir de hace 2 meses, son esos, vamos a hacer 2 meses, entonces, como que ya, entonces, gracias. los jueces federales están bloqueados temporalmente la independencia de la persona que ha presentado al presidente Donald Trump aquí en los Estados Unidos. Se trata de Dimas Federal, no hubo una sola asunto que entrar en vigor. Y está ahí la de la noche presentada y está este bloqueo el cual se sumaron esta mañana el juez federal y el Dimas. Este evento impacta a los ciudadanos de seis países, un gran ciudadano de la que espera también esta orden en cuanto al bloqueo de la decisión de Donald Trump en cuanto a detener la Cámara de Diputados entre sí. Vemos cómo en los próximos días se desarrolla este llamado también de todos los 2.0, que insisto, entrará ya en vigor la media noche del día de hoy. Sin embargo, la cosa que se hizo también el día de ayer, tanto el evento presentado en Nashville, informó que necesitaría incluso a pesar de la decisión de primer juez y formal, regresaría a buscar regresar a los la primera orden ejecutiva lanzada en semanas anteriores y las cuales no son incluidas los seis países, pero también hay IPAC. Y esa sería la cosa que se puede decir que es un proceso de la mayoría de estas acciones. ¿Quién hace el orden que tengo de la banda de México? Pero en Estados Unidos, pues ahí se constituye la banda de México con los reportes que para hasta que Estados Unidos con la cobertura de ella a propósito de lo que ha dicho el futuro de la relación de la restricción de la cultura de Tony Rota. Si vamos más, vamos ahora justamente a la frontera de la residencia del presidente de ese país, un joven incendio de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Bueno, mira, solo puedo decir que simplemente se trata de una de las tantas denuncias presentadas contra el presidente del Estado de Guatemala en los últimos días, tras la tragedia en el hogar del Estado de Defensión de San José de Mora. En este caso, creo que la importancia de la denuncia número uno que hecha por los diputados de la bancada de la dignidad de convergencia, Sandra Montaño y Octavio Huracán, y dos abogados, Benito Morales y Francisco García. Y estos piden retirar la inmunidad del mandatario para que pueda ser procesado legalmente por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento del deber. Ahora, ¿sabes qué? Sí, tema de la justicia, ¿no? Donde de hecho el tema de indigencia no solo de que la ley de educación que le tiene a bien para que eso lo diga esto durante la vida que usted reforma porque no está en un cierto momento. Sí, por supuesto. En el caso de esta denuncia contra Luis Morales tiene que ver con una opinión compartida no solo por los cantantes, sino también por parte de casi toda la sociedad guatemalteca. Y es que el gobernante desarrolló la alerta de queja hasta el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, respecto al hacinamiento, maltrato físico y psicológico, violaciones sexuales y reclutamiento forzado de las chicas, que en su mayoría tenían 12 y 17 años de edad, para explotación sexual. Es decir, hace mucho tiempo se estaba hablando de que el Tribunal de Asunción estaba funcionando en una red de trata de personas y que las víctimas de esa red eran justamente las niñas que llegaban ahí por situaciones de conflicto, células huérfanas u otras debido a órdenes de nuestro mundo. En realidad, creo que ahí está la base de todo y también los testimonios que ya van aflorando de manera sobre el día de los hechos. Tres de ellas incluso confirmaron que fueron agentes policiales las que la encerraron en un salón luego de haberlas aliado con un intento de fugar. Las maltrataron físicamente, las encerraron en un salón bajo llave, ya de que después no aparecían en los momentos del incendio, cuando los bomberos trataron de llegar al lugar. Y otra caja de modalidades que no dejan de mostrarlos. El horror que deben haber vivido ese chico dentro del centro de Japón. Gracias muchísimo, Isabel. Expreso por el director consentido de la antiprensa de la Guatemala. A propósito, también en la institución que se está viviendo, se puede definir que también en relación a la vida y contra el presidente, el presidente continuo, el director de los últimos minutos, Thank you. Thank you. Estados Unidos 50 horas. Y obviamente no tuvo acceso a un juez, no tuvo acceso a la justicia, no tuvo tampoco un debido proceso porque se le expulsó de inmediato. Y además sus hijos permanecen en Estados Unidos, con lo que se violenta los derechos de los niños, se genera un drama en contra de esta familia y además se violenta pues, el principio de unidad familiar, que es un. Pues un derecho reconocido en materia internacional. Entonces, esta política del presidente Trump está ocasionando ya víctimas concretas y estamos tratando de parar este tipo de deportaciones inmediatas. Para entrar, ¿cómo fue recibida toda la propuesta de Manuel López Obrador de tener la Comisión de Derechos Humanos frente a los derechos sociales que se tienen en Estados Unidos? ¿Cuál es la recepción de que solo las soluciones se consiguen para atacar la situación que se está viviendo en ese país a través de la migración? Lo que esperamos lograr dentro de unos meses es una orden, un instrumento en la Comisión Interamericana que se conoce como Desco Clares, que es concretamente lo que quiere decir, es que se detenga la aplicación de las órdenes ejecutivas. Una vez que no lo dice eso, se puede analizar el fondo del problema y analizar si estas políticas del presidente Trump son realmente discriminatorias o violatorias de derechos humanos. Por supuesto, nosotros consideramos que sí lo son, pero entonces sí podría analizar. Los organismos internacionales, ¿no? Esta es una cuestión importante. La otra cuestión que también estamos haciendo es que en México mismo se está tratando de presionar al gobierno federal para que utilice las vías jurisdiccionales e incluso internacionales que existen para combatir estas políticas. El presidente de México debería promover litigios en el ámbito internacional de la Corte Internacional de Justicia. La propia Organización de Naciones Unidas para frenar y combatir este tipo de órdenes. Y Andrés Manuel López Obrador está actuando precisamente porque el gobierno federal mexicano es omiso ante esta situación. Pensé que agradezco muchísimo a todos los que nos dedican a cada día de la ISO. Seguramente nos vamos a contactar con el próximo día para seguir desarrollando la realidad de los migrantes en Estados Unidos. Te agradezco muchísimo. Gracias, José. Ahí, saludos a la sesión de comienzo del doctorador a propósito de la visita que hizo en el Senado de la Comisión de Derechos Humanos sobre el Senado. No se puede dar pronto con la pausa para que crea el derecho de la Comisión de Derechos Humanos. Es la verdad, la nueva versión autocrítica de la competencia más grande del día y los mejores contras con el doctorado. Y ahí, lo dice el presidente, la experiencia de mejor, no le puede imponer, ya que se puede casi solo cuando se pone mucha guerra de la edad que viene lo más adecuado de un producto de utiliza para la comunidad de ambiente y para la comunidad porque hay una disponibilidad de la organización la organizada en la comunidad de solistas y se puede ver la mano de la vida que la gente solista también en la gente de toda la vida frente a todos los efectos que les solista y Thank you. Thank you. Una para el 2014, todo el 2015 y el 2016. Leonardo Roberta de Mayo, con todo el mundo de la Argentina. El Roberto Luis Pomedes, como la UPE, como la gente encargada de energía, o como esta técnica de internacional, como Vicente Pérez. También toda la oferta de la producción global, dimos esta que estamos a como 95, 96 millones de barriles diarios en la escala global. Por supuesto, va a una presión de sentimiento por el intenso sobre los precios. Y esta no lo oferta viene básicamente dada porque la cantidad de fuente disponible actualmente. Que hace algunos años no estaban presentes y fueron posibles en parte del instituto pasado de trabajar, porque el instituto estaba en un problema de un precio, pero no un precio político, un precio muy ligado por especulación, más que por el pasaje. El precio es más del mercado y los precios altos permiten, con el ciclo de precios altos, eso permite que los proyectos de alto costo sean viables. Que necesitan precios de 50 o dólares o más, ya se viaja cuando el precio internacional del petróleo supera este nivel. Y después, entonces, cuando esos proyectos de alto, requieren altos precios para hacer un financiamiento, una recuperación de la inversión, se viaja solamente cuando hay precios altos. Entonces, en realidad, cuando empiezan a producir y empiezan a presionar, ya con la producción adicional, los precios de abajo y por el entonces el ciclo incluye los precios de los proyectos de alta inversión que trae un lanzamiento luego de la producción de la presión hacia abajo y por los precios de finir de los proyectos de alta inversión y un ciclo vicioso que tiene décadas o algo de ahorita. Y esos proyectos requieren de altos precios para ser viables. Esos proyectos como el PATI, por ejemplo, los de Oil y Seigas en los Estados Unidos, los proyectos de Costa Cuera, con profundidad de profundidades mayores a los 200 kilómetros de profundidad, la explotación de la arena misteriosa en Canadá, que también tiene altos costos de producción, de toda esta nueva que se está dando en términos de oferta. Estos también me parecen por un precio alto que ayuda en ese momento en la sobreoferta empieza entonces a arrancar en el precio un efecto contrario y a despedir. Y que por eso más que estos últimos dos años y medio también aparecieron este periodo que puso manifiesto la recuperación de algunos países que no habían que habían estado fuera llevar a cabo la propuesta del Papa. Entonces, ya tenemos otro mandatario donde dijo todo lo que era. Esto es la voluntad de todo el día. Todo lo que se va. Y el Papa Marco, que está ahí involucrado, que tiene que ver con la federación de la Argentina Dominicana, que en los últimos 5 años ha ido bajando la velocidad de un nivel económico. Y por entonces ahora que la Argentina tiene un permanecimiento de 2000 de 90%. Junto con la Unión Europea para mí la situación de toda la situación económica, porque el estancamiento económico es un Japón que también está en estancamiento económico, un crecimiento moderado. La economía estadounidense también, el crecimiento moderado, pero en la situación global, el crecimiento moderado de la economía, que también incluye como consecuencia la demanda energética. En todos los factores, entre otros más que ella también es muy largo de seguir jugando. Es como algo para que los últimos 2 años y medio de la Unión Europea está en Colombia, 2.8 millones de barriles diarios, que si no para todos, un impacto en los precios y los productos de OPEP y a los nuevos temas importantes como Rusia. Thank you. Yo presento a las armas. Algo de esa manera, Juan. Thank you. Thank you. Thank you. Y si no, no quería tener una historia, ya no estoy en el campo de Lugar. 2000 a noviembre de la última, pero bueno, mi mujer digo, no, o sea, no, no, no, que están como para poner las personas más pobres, los que van a la cárcel son los pobres, los ricos no van a la cárcel, ni que van a vivir 5 millones de niños, y no van a la cárcel son los pobres, todos los países del mundo, las cárceles que llegan aquí pobres. Siempre estoy en Estados Unidos, que es un país que más pega, también hay más de 2.500.000 personas que están privando, que están cortando pena, que están peleando bien. Hemos avanzado en ese sentido, y tenemos bonito, pero todavía más o menos, porque el cante, pero no más importante, que está bajado el número de incidentes en la población penal, que ha controlado a través de el sistema de entonces, la prioridad para el individuo, donde tiene la ayuda de la alimentación, de la transmisión para las actividades productivas, y eso también está bastante serio. Esto de violencia cruel contra las personas, eso precisamente está reconocido incluso por las Naciones Unidas, que le han llamado todo lo que ellos y que la violencia ha demostrado como ha ganado el nivel de violencia en la sociedad de las personas. Thank you. Thank you. minutos, 20 minutos, te contamos la historia de las vidas armadas por nuestras nacionales de la institución y los partidos políticos de derecha con el presidente Evo Morales y el pueblo boliviano. A las 8:30 de la noche, nosotros y nosotras, como agenda, como mencionar el impacto de la República y volver la posibilidad de reelección del gobierno de Evo Morales. La ministra de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Iris Pereira, expuso ante 34 millones de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que los avances que ha dado la patria en esta materia. Desde Ginebra, Suiza, la ministra de Bolívar, Democracia, Política, Económica, Social y Cultural, en Heredia Costa, que es la nueva nacional que fue lanzada a la mano del pueblo. Aseguró que Venezuela no tendrá estrecha colaboración por el negocio de dignos del sistema internacional de derechos humanos. Cuando uno me